Queridos oyentes, regreso de nuevo con todos vosotros para disfrutar de la segunda hora del programa de La Luna y Compañía. Ya sabéis, una segunda hora en la que la voz prácticamente la dejamos a un lado y disfrutamos con el protagonismo de la música. La primera parte del programa va a estar dedicada al New Age Nacional, así que vais a escuchar, este va a ser el orden, vamos a comenzar por el artista J. Ben Jodge, del cual vamos a oír primeramente un tema del año 2021 que lleva por título El banco más bonito del mundo. Y ahí lo dejo porque ya sabéis que hay cierta polémica, algunos dicen que está en Asturias, otro que está en Galicia, así que yo simplemente os voy a dejar con la belleza de su música. Y posteriormente tendremos también con nosotros de este mismo artista pues su trabajo, uno de los más recientes, que lleva por título Cisne. Continuaremos con la canaria afincada en tierras navarras, Priscila Fernández, que como siempre, aparte de esa delicada voz, manda mensajes para curar y sanar el mundo, para que nos concienciemos y que tengamos en cuenta que nos lo estamos cargando, que lo estamos destruyendo, que somos uno, y si él cae, nosotros también. Así que ella ha compuesto un tema en inglés, como casi todo lo que canta, cuyo título no lo voy a pronunciar porque ya sabéis que mi inglés es horroroso, pero bueno, el significado es el que más o menos os he comentado. Así que ahí lo dejo, porque alguna vez, sobre todo cuando son títulos muy largos, mejor callarse que no hacer el ridículo. Seguiremos con la delicadeza de un tema de Pablo Seque que lleva por título Salve Regina, y de la espiritualidad de nuestro alma se va a encargar hoy de escuchar su música con los ojos cerrados. Bueno, su música, la de Luis Paniagua, acompañado de Marta Marlen, que como os decía, nos van a interpretar uno de esos temas que tocan la sensibilidad, un tema de su último trabajo llamado Momoka. Y finalizaremos este bloque, primer bloque dedicado al New Age Nacional, con un tema que perfectamente podría formar parte de cualquier banda sonora. Francisco José Villascusa nos ofrece esta Torre del Destino, The Tower of Destiny, para cerrar, como os decía, este pequeño tributo que hoy queremos hacer al New Age Nacional. Tendremos más cosas. Dentro de un ratito os las cuento. Ahora, bienvenidas a lo mejor del New Age Nacional.

Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. El grupo OMD, o lo que es lo mismo, Maniobras Orquestales en la Oscuridad, publicó el 1 de septiembre de 2017 el álbum The Punishment of Luxury, 12 cortes de música electrónica minimalista cuyo título se corresponde con el de una pintura, la del italiano Giovanni Segantini, del año 1891. Este fue el tercer álbum después de su regreso a principios del siglo, con su formación clásica como cuarteto. Vamos a disfrutar en esta última media hora de programa escasa que tenemos de algunos de los momentos de este trabajo que desde luego os pueden hacer disfrutar. Así que os dejo con OMD, Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Words left. across the sky and clear away, reaching out to hold you. Echoes dead across the bay, I wish I could have told you. And sand it blows into my eyes as love it tries to blind me. For beyond horizons fall, the darkness yet to find me. And on that night, and in that way, you wove your magic slowly. The broken boy is healed again. I fall into you wholly. Sold the world, bought the car. This time home, you're going too far. Ha, ha, ha, yeah, yeah, yeah. Love and war, all is fair. Run, run, run, kick, kick, kick. Everything makes me sick. To decay, the highway of prosperity to collapse and dismay.